Muy buenas Linuxeros, bienvenidos a otro episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y te invito a disfrutar de este proyecto que comparte el sistema operativo libre del pingüino a los usuarios domésticos de ordenadores. Arranca el episodio. En el núcleo kernel reflexionaré sobre las posibilidades que ofrece GNU Linux. Con Linux sí se puede. Pasaremos al gestor de paquetes, donde te hablaré del archiconocido reproductor multimedia VLC y algunas de sus características más interesantes. El invitado de la comunidad Linux es Tannhauser, bloguero al mando de lamiradadelreplicante.com. Por último, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en esta semana. Esta semana he estado pensando mucho sobre qué tema tratar. No por falta de ellos, pues siempre hay mucho que contar acerca de GNU Linux y el mundillo está repleto de noticias actuales de las que puedes informar y opinar. En estos días, por ejemplo, el kernel de Linux cumplía su 25 aniversario. Ajá. Ubuntu 16.10 saca su primera beta. O Firefox 49 en Linux soportará Netflix y Amazon Video sin plugin externo. Sin embargo, en los inicios de Podcast Linux quiero allanar el terreno a aquellos que empiezan o a los que todavía no lo han hecho pero quieren coquetear con el sistema libre del pingüino. Elegir una buena distro, aquella que facilite esos primeros pasos o sugerir aplicaciones multiplataforma para conocer qué programas puedes utilizar en Linux es, bajo mi opinión, fundamental. Perder el miedo a realizar una primera instalación en una computadora vieja y en desuso para que más tarde se haga de forma compartida con tu otro sistema operativo de donde vienes ya es un salto cualitativo interesante que puede poner a esos nuevos usuarios en el camino idóneo para que conozcan la potencialidad de Linux. Pero todo esto tiene un escollo inicial que hay que solventar. Es la típica pregunta que nos suelen hacer cuando empezamos a hablarle a alguien sobre Linux. ¿Podré hacer esto o aquello que ya hacía con Windows o MacOS? ¿Está este o ese programa que me es indispensable? ¿Podré seguir utilizando servicios de música, vídeo o comunicación de manera fácil? Todos sabemos que estas preguntas no se responden con un sí rotundo. Con Linux no se hace todo de la misma manera que con un Mac o con un ordenador con Windows. Pero no me canso de decirles una cosa. Con Linux sí se puede. Tal vez no de la misma manera. Puede que no estén exactamente los mismos programas o no estén a la última versión. Pero tienes alternativas con las que podrás conseguir resultados satisfactorios y más que aceptables. Con un poco de tiempo y creatividad puedes conseguir lo que quieras. Estamos en un momento muy dulce en cuanto a la sencillez en la instalación y la compatibilidad de distribuciones como Linux Mint o Manjaro, y su facilidad de uso para nuevos novatos es muy alta. En eso, Linux ha avanzado mucho. Falta, a mi entender, promover su uso en los diferentes campos donde se utilizan los ordenadores. En colegios y universidades, en estamentos públicos, en asociaciones y proyectos, y, el último bastión, en los hogares. Dar a entender que esta es una opción más y que es factible, que se puede elegir como un sistema operativo entre los usuarios domésticos. Si quieres, por ejemplo, utilizar Ofimática, ahí tienes LibreOffice. Tal vez su aspecto gráfico no te sea muy llamativo, pero responde eficazmente a cualquier trabajo que necesites realizar, ya sea un documento escrito, una hoja de cálculo o una presentación. En sonido tienes Audacity, para grabar y editar audio como lo estoy haciendo yo. LMMS para crear música, Mix para realizar tus sesiones DJ o Spotify para escuchar las canciones que más te gustan. Aún falta algunos plugins de audio que no se pueden utilizar actualmente, pero hay otros muchos libres que lo hacen de forma muy parecida y aceptable. Si lo tuyo es editar imágenes, tienes el archiconocido GIMP para retocarlas, Inkscape para trabajo vectorial, LibreCAD para diseño de planos o piezas, o Darktable como herramienta de revelado digital. En vídeo, puedes editar con Cadenlive o Liveworks, transcodificar tus archivos con Handbrake, realizar animación 3D con Blender y 2D con Signfin, grabar lo que pasa en tu escritorio con OBS Studio o simplemente disfrutar de tus pelis y series favoritas con VLC o Kodi. Con Stellarium tendrás un planetario para conocer los planetas, estrellas y constelaciones. Instala GeoGebra para estudiar aspectos de geometría o álgebra. Con Scratch tendrás un entorno de programación visual y con JClick realizarás actividades educativas multimedia. Aquí se nota que me tira la vena de profe. Para los gamers, hace años tenían vedados los juegos actuales en Linux. Ahora con Steam for Linux, la plataforma de distribución de juegos, y la mayor preocupación de las empresas de tarjetas gráficas por tener los driver también en nuestro sistema operativo, esto ha cambiado. Es verdad que todavía falta mucho por recorrer en este sector, pero los cambios en muy poco tiempo hacen prever que las diferencias sean en un futuro cercano más cortas. Si eres retro gamer, también puedes instalar muchos emuladores de antiguas consolas y máquinas recreativas. ¿Quieres comunicarte con los demás? No tendrás ningún problema en utilizar las aplicaciones más conocidas como Telegram, Skype, WhatsApp Web o Hangouts. Navega, por ejemplo, con Firefox, Chrome, Chromium, Vivaldi o Midori. Elige el que más te guste y en el que te sientas más cómodo. Formatea discos duros y USB. Instala fácilmente impresoras y escáner de manera cómoda y casi automática. Comprime y descomprime archivos. Comparte tu pantalla con un proyector o graba lo que desees en un DVD o CD. Si no te queda más remedio que trabajar con aplicaciones de otros sistemas operativos, puedes virtualizar estos con VirtualBox. Si son de Windows, puedes probar a instalarlos y ejecutarlos con Wine y Play on Linux. Seguro que se me quedan muchas aplicaciones en el tintero, pero aquí tienes una buena lista de lo que puedes hacer. Y lo más importante, todos estos programas corriendo en un sistema operativo estable, seguro, robusto, eficaz y en constante actualización. Detrás de él, una comunidad constituida por mucha gente, que te echará una mano si se lo pides. Con Linux sí se puede, sobre todo si le pones ganas y un poco de tu tiempo. No esperes más si todavía te lo estás pensando. Si estás escuchando este podcast, es porque muestras ya un interés hacia Linux. Y a los usuarios ya experimentados, una petición que espero que no se entienda como pretenciosa ni que se saque fuera de contexto. Hablemos de Linux con aperturismo, no como la única elección posible, sino como una más que bajo la libertad de cada uno se puede utilizar de forma libre. Lo dicho, con Linux sí se puede. Esta vez no voy a descubrir ninguna aplicación a nadie. A estas alturas de la película, quien no conozca VLC es que ha estado perdido desde hace casi una década. Pero si ese es tu caso, decirte que es el rey como reproductor multimedia de código abierto, desarrollado por el proyecto Videolan. Es multiplataforma, tanto en sistemas de escritorio, GNU Linux, MacOS, Windows, BSD y Solaris, como en sistemas de dispositivos móviles, iOS o Android. Su principal característica es su soporte a muchos códecs de audio y vídeo. Diferentes formatos como Blu-ray, DVD o el antiguo VCD y varios protocolos de streaming. Es el cuarto programa más descargado en SourceForge.net. Nace como proyecto en la Escuela de Ingeniería Central de París en 1996 para transmitir vídeo en la red de su campus universitario. Desde el año 2009 el proyecto pasa a desarrollarse de forma independiente por el proyecto Videolan, organización sin ánimo de lucro con desarrolladores por todo el mundo. A su principal característica de reproducción multimedia se le ha ido añadiendo nuevas propiedades, que tal vez no conozcas aunque lo utilices desde hace mucho tiempo. Puedes grabar tu escritorio a modo de screencast o directamente tu webcam. Esto puede ser útil si ya lo tienes instalado y no quieres complicarte más de lo debido. También ripea Blu-ray, DVD o CDs de música. Añade subtítulos automáticamente al vídeo al renombrarlos igual que el archivo de esa película o serie que quieres ver. Utilízalo para escuchar el streaming de tus radios favoritas o tus podcasts, pudiendo guardarlo en su biblioteca multimedia. Todos estos extras han engordado a VLC y para muchos ya no es lo que era, decantándose por otros reproductores más livianos. Si te han pasado un vídeo y no puedes verlo por falta del códec, este software es ideal para no complicarte la vida y poder ver u oír sin problemas cualquier archivo o soporte multimedia. Y recuerda, estás utilizando software de código abierto. Un ejemplo que este tipo de programas puede reinar frente a otros privativos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esta secuencia de la película de Blade Runner es la que da nombre al nick de nuestro siguiente Linuxero y a su proyecto. Hola, soy Tannhauser, de la mirada de Replicante, y quería aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a todos los amigos linuxeros y amantes del software libre que seguís Podcast Linux. También a los que de vez en cuando os paséis por el blog, echáis un vistazo a lo que escribo, comentáis o compartís alguno de sus artículos. Así que bueno, feliz Hacking a todos, y enhorabuena al amigo Juan por su trabajo. Tannhauser lleva 5 años en su blog lamiradadelreplicante.com. Postea prácticamente a diario sobre noticias de GNU Linux. Se nota su sello personal, tanto en su redacción como en su elección de temas. Cercano y ameno, con esa sencillez que es una virtud a la hora de comunicar, nos presenta de primera mano lo que se cuece en nuestro mundillo. Sus 10 años de experiencia como linuxero le avalan. La idea original era alternar tecnología con otras de sus pasiones, el cine y la televisión. Pero pronto se decantó por el mundo geek, y más específicamente por la rama del pingüino. Tiene más de 5.000 visitas diarias, posicionándose desde hace mucho tiempo como blog de referencia a nivel hispano. Comenta que lo suyo son las palabras, y por ahora no tiene pensado pasar al audio o al vídeo, aunque no descarta probarlo en un futuro. Si quieres estar al tanto de GNU Linux, de forma original e independiente, sin que se repitan las mismas noticias que en otros lados, aquí tienes un imprescindible, lamiradadelreplicante.com. En Twitter lo puedes seguir en @Tannhauser. Tienes todos los links en las notas del episodio. Y llegamos al espacio de los mensajes de los oyentes. En área de notificaciones, en Twitter, Sergio E. Durán, @SergioEDurán, nos comenta: tu podcast me gusta mucho. ¿Podría dejar una grabación de voz para tu sección comunidad? Yo le comenté que la dejara aquí, en el área de notificaciones, y aquí la puedes escuchar. Hola a todos, amigos de Podcast Linux. Mi nombre es Sergio Arámbula Durán. Vivo en Guadalajara, Jalisco, México, y les doy un gran saludo a todos ustedes. Gracias a Podcast Linux por todo lo que ha hecho por nosotros, por toda la información que nos ofrece, y sobre todo, mis mejores deseos para el programa. Un gran programa, muy divertido, y una gran fuente de información para todos nosotros. Gracias a todos. Roger Ortega, @Cronos426, escribe: tarde dominguera. Maratón de Podcast Linux con GPodder y MPV, como siempre bajo mi sistema operativo preferido, Linux. oscartomico@oscartmgeek, Salmorejo Git y Podcast Linux lo nombran en este artículo sobre podcast con temática Linux. Vernon@Vernon nos dice, escuchándote, saludos. Saludos a ti también, Vernon. En iVoox nos han dejado comentarios de los últimos dos episodios. En el episodio 4, Amor de Distro Madre, Jair Ledbens nos dice, muy entretenido. Uno se va adentrando tanto en la historia de este proyecto que al final termina siendo un experto. Tengo muchas ganas de probar Slatware. Solo leo buenas opiniones sobre él. Gracias. Arlinux no he podido instalarlo porque no tengo internet por cable y el instalador no me deja seguir solo por wifi. Además, creo que con Chakra tengo el sistema actualizado al día y me basta. Debian lo instalé una vez y no fue nada complicado, pero me decepcionó que los paquetes se hicieran viejos muy rápido y luego era difícil instalar programas porque no cumplían con las dependencias. Sobre Slatware, de hecho ya lo instalé y no fue más difícil que Debian, pero luego de la primera actualización falló algo, luego en muchas horas, y no pude seguir probándolo. Quiero usarlo de verdad por más tiempo. Pues mucho ánimo, Jair. Gastón Smith, que siempre nos comenta algo en iVoox, nos dice, gracias por la vuelta y la excelente información. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Pues un saludo aquí desde Tenerife, España. Un abrazo. Y Yoyo Fernández nos dice, oh, salgo en el podcast, qué honor. Como siempre, excelente audio, tema y producción. Saludos, Master. Pues saludos a ti también, Yoyo. En el episodio 5, Linux Connection, con Yoyo Fernández, Gastón Smith nos comenta otra vez, excelente programa, felicidades. En Argentina, un gran referente del software libre es Ariel Corgatelli. Es creador de la revista Tux Info y tiene un podcast de tecnología en iVoox, Radio Git, entre otras cosas. Una excelente persona. Saludos desde Argentina. Ya le he estado echando, Gastón, una escucha a Radio Git y me gusta mucho. Me falta encontrar la revista Tux Info. Pero te digo una cosa, voy a intentar buscarla en internet y le voy a echar un vistazo. Muchas gracias. Un anónimo me escribe. Aburrido. Deberías hablar, no sé, diferente. La verdad es que modulas mal y tu tono no motiva a seguir escuchándote. Pues anónimo, la verdad es que siento mucho escuchar eso. Sé que tengo que mejorar bastante mi dicción y mi locución y lo único que te puedo decir es gracias por tu sinceridad. En la web, Yoyo Fernández ha escrito un post en Salmorejo Git en referencia a mi podcast y Muy Linux nos ha citado a los dos como podcast linuxeros de habla hispana. Estoy muy contento por ello. Muchísimas gracias. Por último, he grabado junto a Roberto Ruiz Sánchez de Tiempo Escaso y Pedro Sánchez de AV Podcast la última entrega de Cultura BQ, donde conversamos sobre la importancia de las actualizaciones en Android, los terminales de Android One y la OTA 13 en el sistema operativo Ubuntu Touch. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, yo soy @podcastlinux o por correo podcastlinux@gmail.com. Y no te olvides suscribirte en iVoox o en iTunes para no perderte ningún episodio. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Recuerda, con Linux sí se puede. Thank you.